Estás escuchando Radio Rebelde. Radio Rebelde. 90.5. La voz de la periferia. La voz de la insurgencia. Siempre digo lo que pienso. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Que yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí nació mi mai, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja. Muy buen mediodía para toda la gente de Nueva Alberdi. Estamos aquí en la 90.5 nuevamente después de un fin de semana con problemas. Problemas ahí de equipamiento. Tuvimos ahí un desperfecto en uno de los aparatos que permitía que salgamos al aire. Estamos aquí en este programa que es Aquí Ahora, de vuelta, haciéndole el aguante a mi compañero Tony y a la compañera Mónica también, que en algún momento volverán a agarrar el mando de este programa que es Aquí Ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Tenemos muchas cosas para compartir desde aquí, desde la 90.5 y desde Radio Rebelde y de esto que es Aquí Ahora. Un saludo a todos los compañeros que están trabajando por allí atrás y a todos aquellos que están construyendo y le están dando belleza a nuestro territorio insurgente. Así que un saludo para todos ellos. Tenemos para el programa de hoy bastante cargadito. Mañana hay elecciones de nuevo. Hay que empezar a elegir. No entiendo bien qué, pero hay que empezar a elegir porque no hay para elegir mucho. Pero bueno, tenemos noticias insurgentes, que es una parte del programa también. Tenemos noticias de la semana, que también se viene cargadita con cosas que están pasando y con toda esta moda, no sé si esta moda o esta modalidad de tomar tierra y represión y todas estas cosas. Vamos a estar dando esa noticia. Tuvieron detenido a un militante del Mocase por 7 días. Ya vamos a estar desarrollando también ese tema. ¿Y quién es quién? También. Y hay que votar otra vez. Elecciones internas. No sé qué tan internas. Porque no hay, digamos, no hay rivales entre los partidos, no hay rivales en los mismos partidos, así que no sé, vamos a ver qué sucede con todo esto mañana. Y también tenemos, si entra América Nuestra, tal vez si tenemos tiempo y entra, lo estaremos desarrollando también. Noticias insurgentes. Tenemos en América Nuestra el conflicto de Chile con los estudiantes, y en Londres también, que unos, vaya a saber por qué la gente salió a... Esto se iba a dar. Las grandes potencias también se caen y tienen problemas, así que todo es normal, digamos. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, te cuento de vuelta los bloques que tenemos. Tenemos noticias insurgentes, noticias de la semana, quién es quién, América Nuestra con todo lo que está pasando en el mundo. Y ahora vamos al primer temita musical y después sí, le empezamos a dar contenido y le empezamos a dar vía y a información a este programa que es Aquí y Ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Vamos a la música. Yo no glicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento para romper con la rutina repetitiva. Que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden. Barrio de Puerto Rico, Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Y así pasaba la música en esto que es Aquí Ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Si te querés comunicar, mandar tu mensaje, lo podés hacer al 156-1677-69. Podés mandar tu mensaje, escribir, pedir un tema, opinar de algo. Y ya le estamos empezando a dar curso a este programa y arrancamos con Noticia de la Semana. Tengo una noticia de la semana. Tuvieron detenido a un militante del MOCASE por 7 días. Bueno, el MOCASE es una organización de Santiago del Estero que, digamos, está, digamos, en la misma lucha que nosotros, que es por la tierra, por los desalojos de los campos y esto de la sojización. El MOCASE es un movimiento de Santiago del Estero, que por eso dice MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que por eso se llama el MOCASE, digamos, esa es la sigla. que también está luchando por las tierras y por los desalojos y por la no sojización de toda la tierra, como viene sucediendo en todo el norte y en todos lugares del país y si se quiere también del mundo, con todos los problemas que está habiendo con esto de las tomas de tierra, con las usurpaciones y con todas estas cosas y las represiones también. Creo que esta noticia va más a colación de eso. En la noche del pasado martes 2 de agosto, mientras hacía un programa en la FM Pachamama, una radio que tiene el Mocase a 18 kilómetros de San José del Boquerón, allí en Santiago del Estero, que es el club de ser ahí, se presentó un grupo de policías y el juez, que se supone que ordenó la detención, y sin mediar orden de detención, digamos, sin mostrar ningún papel ni nada, lo detuvieron a Ricardo y lo trasladaron a Monte Quemado, que es, digamos, y ahí estuvo detenido. Ricardo Juan Lunas, Roque González y otros fueron acusados de amenazas graves y daño a la propiedad privada en una causa vinculada por el intento de apropiación del campo de Saucio por parte de empresarios tucumanos. La empresa Cérvico y Negocios lleva a cabo alambrado de un cuadro llamado, a ver si lo leo bien, Sacuy es, bueno, pegado a la localidad de Villa Matoque, a pocos kilómetros del río Salado. El detalle es que los alambradores comenzaron el trabajo custodiado por un grupo armado al mando de un sicario apodado El Paraguayo, que también actúa en otra apropiación ilegal de tierras a 10 kilómetros más al norte en Rumi Pozo y Cruz Bajada. O sea, custodiaron a los alambradores armados. Una cosa es increíble. Son cuatro parajes afectados: Villa Matoque, Ranchillo, Toro Paso, Guayacán Pozo, donde tienen cercos de cultivos al pastoreo de la comunidad y un canal que atraviesa el campo surtiendo agua desde el canal de Dios. Los parajes, algunos son de la comunidad indígena Lule Vilela Corral Quemado. Denunciaron la situación ante la comisaría 22 de Monte Quemado y no hubo accionar por parte del juzgado hacia los propietarios de la tierra, pero sí hacia las familias campesinas indígenas que las poseen. Esto deja claro cómo se están manejando y cómo se están viendo el tema de la tierra en Argentina y más precisamente para el lado del norte de nuestro país, que la especulación especulación de agronegocio está en casi todo en todos lados, que los propietarios del campo, que son los indígenas, vaya y haga la denuncia y no tengan ninguna respuesta ni nada, y que vayan los dueños o los especuladores y ahí sí tomen acción, vayan contra los dueños de los campos, digamos, que son los indígenas que están ahí viviendo de hace mucho tiempo, deja las claras de que el manejo de la tierra es un negocio, y más que un negocio, para mí es una mafia que manejan ahí todos los poderosos y todo lo que tienen la plata, porque no puede ser que vayas a dar la denuncia vos y después no tenga ninguna respuesta. Va otro que tiene la plata, tiene la moneda y por ahí le puso, porque esto seguro estuvo arreglado, vengan, vos quisiste la denuncia, va, te la hace otro, vengan y te saquen a vos como usurpador o como lo que fuera. Déjala clara y deja visto ahí que hay una mafia terrible. El accionar de Alejandro Fringes Seria, juez penal de Monte Quemado, es totalmente discriminatorio, ya que la simple denuncia de la empresa, sin ningún tipo de pruebas, ordena detener a varios campesinos indígenas. El motivo, porque supuestamente amenazaron con una soga y un cuchillo a los alambradores. Es, o sea, acá va pasando la nota y vamos interiorizando más, o sea, vamos yendo más al fondo de la cuestión. Es que, digamos, voy a usar una palabra bastante, que no está mal porque está en el vocabulario común. Es una pelotudez lo que plantea el juez, porque, digamos, amenazar con una soga, que ya a quién le puede hacer daño con una soga, salvo que lo agarre el cuello, pero de otra forma, y cuchillos, digamos, creo que, y sin pruebas encima, porque eso fue de dice que, porque fue el empresario, dijo, mirá, no sé, yo calculo que habrá sido así la conversación. Fíjate cómo lo puede hacer, meterle cualquiera, toma, acá tenés, arreglá, pero sácamelo. Así que, supuestamente, amenazaron con soga y un cuchillo a los alambradores, que supuestamente también estaban custodiados por otro personaje, que es el paraguayo, que al final también tuvo miedo de dos o tres que lo amenazaron con soga y cuchillo. Bueno, vamos a ver. El empresario aclaró, claro, no debe dar explicaciones al grupo armado con itacas, escopetas a repetición y camionetas sin patentes tampoco, pero sigue actuando en la zona. Acá está. Habla a las claras de que, digamos, es una zona liberada para hacer lo que se le cante las ganas, digamos, a este tipo que tampoco se sabe el nombre, sino que se sabe que es un empresario y está con esto. Que tampoco, digamos, por esas acciones y con esas denuncias que fueron estos compañeros a hacer, que andaban con chatas sin patente, que andaban con itacas, con itacas y escopetas a repetición, que eso es una cosa de locos, no obtuvieron ninguna respuesta. Si el juez hubiese investigado antes de detener injustamente a Ricardo Cuellar, iba a contestar que él mismo estaba en Tucumán en reunión con otros representantes de pueblos originarios del país. Esto muestra una vez más que para los jueces de Santiago del Estero prima la presunción de culpabilidad contra los campesinos indígenas que defienden su territorio. Ahí estamos hablando de la primera parte que decía, que la orden fue librada discriminatoriamente, digamos, porque no tiene consecuencias, sino, digamos, si no tiene razón de ser. Y la coartada que tenía este juez era de que estaba, digamos, para poder detenerlo, de que estaba en Tucumán. No sé, qué sé yo. Yo supongo que algo así como conspirando o algo parecido, porque es lo único que tiene, que las amenazas, y esto que se supone que estaba en Tucumán. Dice, una vez más, a pesar de los las mesas y los comités, el gobierno provincial se lava las manos frente a un problema de la cual es siempre cómplice por acción o por omisión. Y denunciamos la total impunidad del aparato judicial de la provincia para ponerse al servicio de los empresarios, ejecutar órdenes de detención sin prueba alguna, ordenar desalojos. En estos últimos meses, donde se ha intensificado la campaña contra la comunidad organizada, ninguno de las denuncias que hemos presentado contra empresarios, guardias privados, paramilitares, policías, ha prosperado. Nunca un montón de detenidos, nunca un empresario interrogado, nunca un policía apartado de sus funciones, nunca un funcionario investigado, y siempre nosotros y nosotras presos, golpeados y amenazados. Pero también siempre nosotros y nosotras firmes en nuestro territorio. Siempre volveremos a nuestra identidad, por nuestros derechos y el derecho de todos y todas. A un bosque, semilla, cultura, a unos alimentos sanos de los que somos guardianes. el 4 de agosto del 2011, a 21 años de nuestra conformación como Bocase, exigimos la liberación de Ricardo al fin de la persecución a los militantes sociales y las ejecuciones de los 7 puntos acordados con la provincia y el sector campesino para revertir la actual situación. Esto es un comunicado que lanzaron los compañeros del MOCAS. El sí, luego de 7 días que estuvo detenido Ricardo, lo liberaron el martes 9 de agosto. Hubo una movilización por la liberación de Ricardo y bueno, fue liberado después de 7 días de estar encarcelado por quién sabe qué o qué causa o qué, pero ya sabemos cómo son los manejos mafiosos de estos tipos. Sabemos que hay jueces, hay políticos, hay empresarios y está toda la burguesía y toda la plata y todo el capitalismo metido en todo esto, de que especulación aquí, inmobiliaria, en Santiago del Estero será agronegocios y un montón de otras cosas, que uno nunca sabe cuándo se va a terminar y cuándo, digamos, nuestros compañeros del Mocase y de los pueblos originarios van a poder terminar de vivir en paz, o no terminar de vivir, sino seguir viviendo en el lugar que siempre fue de ellos. Que hasta hace, no sé si hace mucho tiempo, digamos, hace, por ejemplo, pongo hasta 15, 20 años atrás, si estas situaciones se daban en el, digamos, ahí en los campos. Por ahí se daban en menos escala, pero ahora ya es más evidente por todos lados. Y están todos metidos, son todos gatos de la misma bolsa. Así que veremos cómo se soluciona este problema. Siempre el que más tiene, creo que triunfa, y el que menos tiene la tiene que pelear. Y hay que hacerle frente a todo esto con el corazón y convencido y dándole para adelante. Esto fue la noticia de la semana que la estuvimos compartiendo con ustedes de aquí, de las 90.5 Radio Rebelde y de este programa que es Aquí Ahora. Estamos tratando luego de hacer lo mejor posible y lo más serio posible, como este programa se merece. Vamos a la música y seguimos con más Aquí y Ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Vale. Llegando tarde, tarde a todo. Después de un baño cerebral, estaba listo para ser amado. Las cosas que he hecho por ella. Cobardemente sí, pero sin vergüenza. Era una piedra en el agua seca por dentro. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Desde Nuevo Alberdi, 90.5, Radio Rebelde. Radio Rebelde. La voz de la periferia, la voz de la insurgencia. Calma pueblo, y aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Claudio Molina, construcción, albañilería en general, pintura, colocaciones de membranas, machimbres y tejas. 156-066-950. Somoza 3543, entre Luzurriaga y Caracas. Corralón Nuevo Alberdi, 25 años a su servicio. Los mejores materiales de construcción de nuestro barrio. Encontranos en Grandoni y Villa del Parque. O llamando al 454-3348. Los Changos. Cabinas, internet, juegos, kiosco, bar, CD, DVD, telefonía celular. Activación, venta de nuevos y usados. Accesorios relacionados, reparación, mantenimiento, asistencia personalizada. Teléfonos 411-3691 y 454-0910. Granel 2854. Multiventas Ayutai. Multiventas Ayutai. Abierto de lunes a viernes de 8 a 15 y de 17 a 23, sábados y domingos de 8 a 23 horas. Atendido por sus propias dueñas, Claudia y Jacinta. Uchart 3330. Multiventas Ayutai. Pescadería El Dengue. Pescados de río y de mar. Sábalos, boga, dorados, merluza, lomito de atún, boga de espinada, filetes de todas las variedades del río. Hechos en el momento. Atendidos con su buena onda por Emanuel. Granel 2770, Nuevo Alberdi. Teléfono 154-000920. Pescador del Paraná, que esperas y que eres dueño. Pollería El Gauchito. Todo elaborado con pollos de campo. Los más ricos arrollados, supremas, muslos y pechugas rellenas. Las mejores supremas hechas con pollo de campo desde $17.99. Precios especiales a revendedores. Atendidos por Dayana y Abel. 156-87-74-47. Sánchez Granel 2770, ex Ruta 34, Nuevo Alberdi. La manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imagine que editando la ley en la trampa caería yo. Estás escuchando Radio Rebelde. Radio Rebelde. No, 90.5. La voz de la periferia. La voz de la insurgencia. Siempre digo lo que pienso. Ayuque. ¡Vale! No, Alberdi. Proyecto Barrio Privado. Especulando. No, no, Alberdi. Zona rural. Está aprobado. Complejo de ley. Está aprobado. Barrio privado. En toda la zona rural del barrio. Un canto. Lo van a querer sacar. Arreglalo. Arreglalo, viste, con una miseria. Monopolio. Monopolio. Sacando con la miseria. Especulando. Con la miseria. La periferia de la ciudad de ellos. Margen, los bordes de la ciudad, zona de disputa. Que sea no para la gente del lugar, sino para la gente que tiene capitales. La periferia de la ciudad, margen, los bordes de la ciudad empiezan a ser una zona de disputa, porque allí empiezan a querer convivir aquellos sectores populares que habían sido desplazados en ese crecimiento de la ciudad, y por otro lado estas nuevas clases que empiezan a querer instalarse ahí, en el caso de los barrios. La tierra la trabaja, cuida. Tierra es todo para mí. La tierra la trabaja, cuida. Para mí es mía la el que la habita y vive de tierra es todo para mí. Es mía. La gente que dice ser dueña no apareció nunca para acá. Es dinero. A mí lo que pasa es que eso no lo reconocen. Yo hace 16 años que estoy acá, jamás destruí la tierra, al contrario, lo trabajé. Todos los vecinos de la zona rural que quieran, es la única oportunidad que tenemos para hablar con el intendente. No mandemos delegado, entren todos los vecinos de la zona rural y díganle lo que están pensando y lo que están sintiendo. Hagan pelear sus derechos ahí adentro, recuperen la dignidad que nos están sacando y que la están vendiendo y pónganle todo el huevo del mundo para ganar. ¡Entren y defiendan la tierra, la concha de la lora! Carajo. Intendente. Importa un carajo. De reordenamiento, miento. Miento. Dignidad. Vecino de la zona del ser humano. Te corto un carajo. Lo que pasa es que eso no lo reconoce. La Asamblea de Valverde tiene un sueño, tiene un proyecto, otra forma de ayudar, con trabajo digno, con construcción colectiva, con interesarse por el otro, sin sacarle de la No importa un carajo. En este proyecto ofrecemos la posibilidad y el horizonte de una ciudad de todos. Ofrecemos un territorio para vivir y no una energía para ser aprovechada. Ofrecemos un modo de vida, no una herramienta de urbanización. Entonces, cabe preguntarse, ¿para quiénes se supone que se gobierna? ¿Para el bienestar de unos pocos o para la vida digna de todos? Vida digna de todos. Marquez, monopolio. Muchas gracias y ya venimos con más Urbanismo Negocio. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Ocho. Dile a Johanna que me haga un arroz. Seguimos aquí por la 90.5 Radio Rebelde en esto que es Aquí Ahora. Y seguimos con toda la información que el programa merita. Tenemos las noticias insurgentes. Y tenemos los horarios de las actividades que se están llevando a cabo en el territorio insurgente, que son muchas y bastante buenas. Sobre todo la de deportes, la verdad que están buenos. Vamos a empezar a enumerar primero todo lo que tenemos allí en el territorio insurgente. Tenemos la campaña del deporte, tenemos gimnasia para adultos, centro de formación digital en ética en la escuela, tenemos los talleres de folclore aquí en la Casamblea en Bouchard y Caracas. Tenemos también la salita roja que se está dando también aquí en la Casamblea y en la radio, ahí Bouchard y Caracas. Arranquemos con la campaña del deporte, gimnasia para adultos. Tenés los horarios, tenés ganas, tenés un arroyito además, tenés ganas de ir a hacer gimnasia. Los viernes, 15 horas, en la capilla San Joaquín y Santa Ana, allí van a estar dando gimnasia para adultos. Si querés, acercate. Yo todavía tengo la promesa de que iba a ir, todavía no fui, pero no va a pasar el año que voy a ir, por lo menos a ver de visita. No prometo que haga gimnasia, pero de visita voy a ir. Y tenemos el polideportivo, los domingos ya no son iguales aquí en el territorio insurgente. El domingo a partir de las 14 horas, allí en el polideportivo de la Ciudad Futura, ahí cerquita de Pedrito y Sara, en la Huerta de la Resistencia, vas a ver un montón de gente. Domingo a partir de las 14 horas, torneo de fútbol y hockey, tenés ahí para divertirte y un montón de otros deportes que se pueden hacer ahí en el polideportivo. Los domingos arranca a las 14 horas. Tenemos también centro de formación digital en ética, que tenés para hacer trámites, para capacitarte también tenés para practicar. Y ya te voy a estar dando los horarios y los días. Los lunes de 14 a 16, el Centro de Formación Digital está abierto para que vos hagas tus trámites. De 14 a 16 los lunes vas y haces tu trámite vía internet. Los martes tenés para capacitarte. Los martes tenés capacitación para adulto. Martes de 16 a 18 horas, capacitación para adulto, allí en el Centro de Formación Digital, en Ética más precisamente. Los miércoles también, tenemos casi todos los días de la semana para que vos te capacites. Tenemos los miércoles alfabetización digital de 9:30 de la mañana a 11:30 de la mañana. Alfabetización digital, ese mismo día, pero de 14 a 16, práctica responsable para que vos practique todo lo que fuiste aprendiendo durante la semana. También tenemos los jueves, que tenemos capacitación para adulto, que es de 9:30 a 11:30, y también tenemos alfabetización digital, que es de 15:30 a 17:30, bien digo, que tenés ahí también para empezar a aprender. Tenemos los viernes también, de 9:30 a 11:30, práctica responsable, ahí donde vos poder, después de venir de una semana que estuviste ahí aprendiendo y todo, lo podés llevar a la práctica con una práctica responsable, de 9:30 a 11:30, allí en el Centro de Alfabetización, de Formación Digital, perdón. Tenemos los sábados también, de 9:30 a 12, práctica responsable. Los sábados de 9:30 a 12, práctica responsable. Tenemos los domingos, también los domingos, hay un montón de cosas. Los domingos tenemos taller de folclore aquí en la Asamblea, Bauchari y Caracas. Los domingos a partir de las 15 horas, donde yo soy alumno del taller de folclore. Bastante pata dura, pero bueno, uno hace lo que puede. Tenés talleres de folclore en la Asamblea, Bauchari y Caracas, domingo a partir de las 15 horas. Un saludo muy grande a Rubén y a Analía, que son los profes. No les gusta que digan profes, pero serían los profesores que nos enseñan a bailar. También tenés la Salita Roja, que también se está dando los viernes y los sábados. Tenés la Salita Roja de 15 a 17, que se están dando aquí en la Asamblea, también en Bauchari y Caracas. Y los sábados a las 15 horas tenés campaña de formación en ética, para que vos vayas y compartas, veas, aprendas y escuches a los otros compañeros. Eso es todo lo que tenemos en el territorio insurgente, y estas son las noticias insurgentes. Tenés un montón de cosas para hacer, tenés una semana cargaditas de cosas para hacer. Tenés para hacer trámites, para capacitarte, para usar las compu ahí tranquilas. Y después el domingo, después de comer los fideos, te vas para bajar los fideos, vas y jugás al fútbol allí en el polideportivo de la Ciudad Futura. Los domingos a partir de las 14 horas, torneo de fútbol y hockey. Y si no te gusta el fútbol y no te gusta el hockey, podés venir a las 15 horas al taller de folclore, que también ahí podés hacer ejercicios. Así que estas fueron una de las noticias insurgentes. No queda otras, que ya vamos a estar llamando a una compañera, que son los talleres de comunicación que se están dando en la cerámica. Así que ahí ya, en breve, en 5 minutos, Ayelén me sube la cortina, me comunico con nuestra compañera y le damos a esta otra noticia. Dale. Tres vueltas de carnero, flap, te fuiste por el agujero. Todo lo grosero a bailar encima de lava volcánica. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Oye, princesa, llegó tu príncipe, el grosero. Los bochincheros, que se pongan un babero. Móntate aquí en mi velero y vamos a insultar al mundo entero. A mí no me sale lo de caballero, y por ende, la gente no comprende que mi enchule por ti nunca se expira. Vente, vámonos de gira, vámonos volando como a 30,000 pies de altura. Vamos a empollar 20 criaturas Yo te prometo como 100 aventura, doña con tentura pa' tu cintura. Dóblate y enséñame la dentadura. Cuidado el pantalón, se le rompe la costura. Esos dos cachetes llenos de musculatura se están saliendo de la envoltura. Y me ponen mal, pa' meterle mano hay que tener un manual. Tenemos más noticias insurgentes. Y como le estaba adelantando y como le adelanté, tenemos a una compañera que está a cargo de los talleres de comunicación allí en La Cerámica y la tenemos vía telefónica. Muy buenas tardes, Lina, ¿cómo andás? Hola, Tenu, ¿cómo anda esto? Todo bien, Lina, ¿cómo está la cosa por ahí? Acá estamos todos reunidos, preparándonos para empezar a trabajar en el taller. Los chicos están todos ansiosos. Contale para que la gente de acá del territorio insurgente y de los otros territorios rebeldes se enteren que de qué se trata el taller de comunicación ahí en La Cerámica. Bueno, acá el taller de comunicación hace como casi 2 años ya, por una invitación del Movimiento Giro, se armó un taller, primeramente un taller de radio. Nos invitaron para hacer un programa de radio de grande, desde la asamblea. Nosotros estamos acá en una asamblea que se llama 11 de Julio. Que trabaja por ganar el territorio en cerámica, uh-huh. Para que todos tengamos nuestra propiedad, nuestra casa más digna, un trabajo más digno, educación más digna, todo más o menos lo que ustedes trabajan allá. Uh-huh. Y nos salió la invitación cuando ustedes empezaron con la radio, una invitación para los grandes. Y nosotros vimos la necesidad de integrar a los jóvenes y nos parecía que eso era un buen camino para empezar. Y empezamos. Y después de casi 2 años, acá estamos. Ya hemos hecho un montón de cosas y están los chicos. Y la idea por ahí de los chicos, de los grandes para con los chicos, es que ellos también empiecen a tener su espacio y que digan lo que a ellos les pasa y sus ideas y su gana de qué es lo que quieren hacer en el barrio, qué es lo que ven en el barrio. Estamos acá reunidos. Lina, ¿tenés alguno de los chicos ahí cerca para preguntarle? Sí, ahora te paso con una de ellas. Con que se presente ella. Dale. Es la más antigua, Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Dayana. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Bien. ¿Te acordás de mí o no? ¿Ah? ¿Te acordás de mí o no? ¿Qué? ¿Vélez? Sí, se acuerda, así que no. ¿Y qué te parece el taller, Dayana? ¿Hola? Me parece bien, me parece lindo, porque me mucho esto. ¿Qué? ¿Y en el taller qué cosas hacen? Hablamos más sobre el barrio y... Está nerviosa, Dayana. Sí. Sí, ¿eh? Te cuento que acá te está escuchando un montón de gente que escucha la 90.5 Radio Rebelde y que estamos saliendo en directo de un programa que se llama Aquí y Ahora. Y este llamado es para que, digamos, le cuente a todos los otros territorios qué cosas se están haciendo allí en La Cerámica. Hablamos sobre las condiciones que se están haciendo de vivienda. Uh-huh. ¿Y a vos qué te parece esto del taller de comunicación? ¿Te gusta? ¿Está bueno? ¿Aprendés un montón de cosas? Me gusta porque aprendo un montón de cosas. Conozco gente. Ajá. Y trabajamos en grupo porque tengo mi grupo, no estoy sola. Ajá. ¿Tenés algún otro compañero ahí que quiera hablar, que quiera contar? Acá está. Está Belén. A ver, pasámela, a ver. Hola. Hola, ¿Belén? Sí. Hola, ¿cómo estás? De acá de Radio Rebelde, la 90.5, preguntarte, ¿qué te parecen los talleres de comunicación allí, los profes? ¿Qué tenés para decirle a los profes? Yo tengo algo para leer. ¿Tenés algo para leer? Bueno, dale, léelo. Bueno, te voy a leer algo que escribimos en el grupo. Hicieron en el grupo y en la letra de él y no entiende nadie. Bueno, a ver qué sale. Dale, vamos. Bueno, del barrio 11 de Julio, ex cerámica, que se formó con la invitación del movimiento Giro. Para un taller de radio, algunos jóvenes del barrio les gustó la idea y nos pusimos a trabajar. Hoy somos aproximadamente 16 jóvenes y nuestro grupo se llama La Periferia en Acción. Hubo acuerdos y desacuerdos, idas y venidas. Algunos se quedaron en el camino y otros se integraron. Estamos hace un año y medio, hoy 9 de abril, hoy 9 de abril empezamos a planificar nuestro trabajo para todo el año, con una amplitud de listo, trabajar nuestra identidad. Nuestro objetivo es mostrar las cosas positivas que tiene nuestro barrio y la gente. Buscamos un espacio donde los jóvenes podamos expresarnos y crecer solidariamente, un lugar donde no nos sintiéramos incómodos y discriminados. Donde podamos estar tranquilos, concentrados y cómodos para poder expresar nuestras ideas. Esa es la base del grupo. Muy bien, la verdad que muy bueno. ¿Está Lina por ahí? Sí, ella va. Hola, Pelu, ¿te gustó? Hola, Lina, sí, la verdad que muy bien y se nota, digamos, el trabajo que fueron haciendo ustedes ahí en el territorio. Esto de inculcarle esas cosas a los chicos, creo que está muy bueno y que lo están haciendo bien. Bueno, gracias, Pelu. No, es admirable y que un grupo de chicos piense como piensa, creo que vamos por buen camino y que esto está bueno, digamos. Y por ahí te extrañamos, porque los chicos por ahí te dicen, ¿y el pelo? Te dicen el pelo, ¿no? Como yo que te digo la gente. Te dicen, ¿por qué no viene más el pelo? Ya vamos a armar algo y ya vamos a estar por ahí también dándole una mano. Hay que acomodarse nada más. Escucha, ¿te acordamos que trabajamos la historia de Camilo Blajaski? Sí. Ahora estamos retomando de vuelta, ahora la vamos a leer una historia de él y vamos para la central para que los chicos le puedan conocer y preguntar lo que ellos les parezca. Nos vemos ahí porque yo también voy para allá. Ah, bueno, Regio. Nos vamos a estar viendo. Bueno, gracias. Muchas gracias por esta comunicación, muchas gracias por contar cómo están las cosas allí en el territorio. Obviamente se ven que están bien por el trabajo que han hecho los chicos, y que un saludo muy grande y un abrazo desde acá, desde el territorio insurgente y desde la 90.5 Radio Rebelde. Bueno, gracias a usted y muchas gracias. Nos vemos. Chicos. Chau. Ahí va el saludo. Chau, gracias. Y así pasaban también las noticias insurgentes, las compañeras desde la cerámica contando los talleres y también los chicos contando su vivencia y sus ganas de seguir en el taller. Estas fueron las noticias insurgentes. Vamos a la música, después volvemos que nos queda el plato fuerte y el plato jugoso de este programa, que es ¿Quién es quién? Y lo estaremos viendo después de la música. Así que dale. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Necesario que a veces sea así. Será la siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. Es necesario que mañana sea. Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho. Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey. Un saludito a Josian. Lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Y así seguimos aquí en esto que es aquí ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Y entramos a una a uno de los bloques o a una parte del programa que se llama ¿Quién es quién? Y esto trae a colación algo que estuvo sucediendo en Nuevo Alberdi del otro lado. Esto es una noticia de último momento. Militantes socialistas rompieron la veda, estuvieron rompiendo la veda electoral, que es mañana, y ahí estuvieron repartiendo volantes, haciendo alguna de esas cosas, uno nunca sabe. Rompiendo la veda, tenemos a un compañero o compañera, está Mónica Borrás, nuestra corresponsal. Muy buenas tardes, Mónica. ¿Cómo va? Hola, ¿contá? Hola, Pelu, y hola a toda la gente, ¿no? De mi programa. ¿De mi programa? Bueno, está bien, sí, es verdad. La tenemos como notera, la tenemos pululando por la ciudad a Mónica. Sí, Mónica, contanos qué estuvo pasando allí en Nuevo Alberdi, del otro lado, obviamente. Mirá, sinceramente, una vergüenza tremenda para los que dicen que defienden la democracia. Me dio mucha impotencia porque sabemos todos que es veda nacional. Eso significa que está prohibido cualquier reparto de ninguna clase de voto, panfleto referido a ninguno de los candidatos. Pero, como sabemos nosotros que son las cosas, han estado pasando un grupo de 6 personas, que calculo que no son las únicas dentro de la ciudad de Rosario, dentro de Santa Fe, debe haber más. Estuvieron repartiendo casa por casa volantes con las fotos del candidato que está por Santa Fe para candidato presidencial. ¿Quién estaba en la foto? ¿Quién estaba en la fotito? Hermes Wiener, Hermes Wiener en la foto. La gente que estaba repartiendo es la gente que conocemos. Hay que hacerle con nombre y apellido. Hermes Wiener. Sí, sí, sí. El señor Hermes Wiener, o sea, su gente está repartiendo votos y volantes con la cara de él. En uno de los volantes dice los 5 puntos para votarlo, para te hacen conocer cuáles son las cosas por las que te las tenés que votar. Pero, o sea, lo grave de esto es... Yo tengo como una imaginación de que vos tenés uno de esos panfletos en la mano, uno de esos votos en la mano, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Te voy a internet para que todo el resto del país se pueda enterar de lo que sufrimos nosotros acá en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Más que nada el abandono de los barrios, o sea, lo que esta persona vende a nivel nacional, sabemos los barrios, sufrimos y sabemos que no es así. Entonces no me parece justo... Es un medio de humo. Soy la democracia de esta manera, ¿no? Porque si, como primera medida, si estás vendiendo una imagen, me parece que hay que respetarla, y lo que este hombre está haciendo, o su gente está haciendo, no corresponde a lo que él está vendiendo al resto del país. Este hombre se postula para manejar o para guiar la vida de muchísimos ciudadanos, y esta me parece que no es la... el mejor ejemplo, o sea, desde el vamos, el primer paso, la primera acción que tiene esta persona no es la mejor, o sea, que eso deja claro que vamos a llegar a pasar si esa persona llega, ¿no?, a ese lugar. No, seguro, creo que sería, no sé, en realidad no se me ocurre nada en este momento. Barrería sí, se me ocurren un montón de cosas, pero no la puedo decir, porque son malas palabras, más que nada. No sirve de nada, más que era un poco la impotencia que me dio desde en el momento. Es primero no tener la posibilidad de tener una computadora, porque ahora todo el mundo se maneja con computadora, y no poder contarle al resto de la pudo ser filmada, pudieron sacar fotos o algo de eso, digamos, para tener pruebas fehacientes de la situación y de la ruptura de veda por parte del socialismo. Sí, son la gente, o sea, fue filmada, yo estaba con mi hija, esta gente estaba muy enojada, hizo amenazas, vamos a subirlo por internet, lo vamos a subir porque es la gente que está trabajando con este candidato, ¿no? Mi hija está embarazada, no les importa, o sea, las amenazas estuvieron igual, y yo lo único que le decía, saben perfectamente cómo es veda y que no se puede hacer, pero bueno, no, ellos no les cayó muy bien que los estuviéramos filmando, pero bueno, así son las cosas y me parece que hay que terminar con estas cosas. Si realmente queremos cambiar las cosas, no podemos cambiar las cosas delinquiendo, ¿no? o pisoteando la democracia como se está haciendo. Creo que, digamos, que muestra también la impunidad que tienen todos los partidos políticos para romper la veda y hacer los que se le canta las ganas con esto, digamos, sin respetar la veda, sin respetar nada, sin, o sea, hacen lo que quieren, arman y desarman a su antojo. Sí, no, eso está clarísimo. Entonces, estas cosas hay que empezar a denunciarlas. O sea, no podemos seguir callándonos la boca. Me parece que la mejor manera de defendernos ante toda esta cantidad de barbaries que pasamos cotidianamente los barrios, la gente común, ante este pisoteo, parece que lo mejor es empezar a defendernos, y una de las mejores maneras de defendernos es denunciando, demostrando o haciendo caer las caretas que tienen puestas, ¿no? Me parece que es la mejor manera. Después, bueno, seguir trabajando día a día comunitariamente, como lo venimos haciendo en el barrio, tratando de nosotros empezar a cambiar las cosas que ellos hacen mal, y bueno, y no permitiendo que la sigan haciendo, no permitamos que sigan haciendo lo que quieren, no lo permitamos. Estas cosas se tienen que parar. ¿Cuántas personas eran que me había dicho? Y más o menos unas 6 personas. ¿Había mujeres acá, en este barrio? Sí, había 4 mujeres y 2 hombres. Acá en este barrio, imagínate lo que es, porque tienen todo el aparato aparte. O sea, pensemos esto, tienen todo el aparato, son gobierno, tienen el municipio de Rosario, tienen la gobernación en la provincia de Santa Fe, o sea que tienen todo el aparato como para hacer lo que ellos quieran. ¿Por qué calle andaban, Moni, vos que lo viste? ¿Por qué calle, digamos, los sorprendió? Acá de este lado y andaban por calle, sería Mateo, Buchar y todas las calles, o sea, todo lo que sería Nuevo Alberdi. Del otro lado de la vía, digamos. Claro, del otro lado de la ruta, ¿no? De donde están ustedes. Sí. Hacia el lado de Ruchi, digamos. Esa es la zona por la que andaban. Que nosotros ahora tenemos conocimiento, sabemos perfectamente que andan por toda la ciudad de Rosario. Eso sabemos. ¿Eso fue cuánto hace aproximadamente? Y era una hora y media. ¿Y ahora se ve algún movimiento? ¿Hay alguien dando vueltas? No, porque tengo entendido que iban para la comisaría porque alguien llamó al comando y bueno, se ve que no soy la única que defiende la democracia. Y sí. Así que sí. Y por eso estaban muy enojados. Bueno, Moni, gracias por esta información de último momento. Sí, Torpelo, un placer y bueno, todos defendamos la democracia, lo que tenemos, que más allá de que hay un montón de cosas que están mal, estamos mucho mejor que en otras épocas y bueno, y depende de nosotros poder modificar esta vida que nos toca y no permitir que sigan haciendo, que sigan manoseando nuestras vidas. No permitamos eso. Más allá de que estemos enojados con la política, que estemos enojados con los políticos, me parece que si cada uno de nosotros pone un poquito de voluntad, un granito de arena, las cosas se tienen que cambiar. Nadie nos va a regalar nada, eso estamos seguros. Nadie nos va a regalar nada. Nosotros somos los que tenemos que salir a trabajar, llevar el plato de comida a la casa, pero eso no implica o no significa que vamos a dejar que cualquier persona que está cobrando un sueldo porque nosotros lo pusimos ahí, nos siga pisoteando, siga haciendo lo que quiere, y eso no somos nosotros los que no tenemos que permitir esas cosas. Entonces no las sigamos permitiendo. Yo puedo estar muy enojada con un montón de gente, de un montón de políticos, pero soy yo la que la que va a modificar eso, haciendo uso de mis derechos como ciudadana. Yo tengo derechos como ciudadana y siempre lo decimos en el programa. Usemos esos derechos como ciudadanos, usemos esos derechos. Pensemos a quién le vamos a dar el voto, no se lo regalemos a cualquiera. Hay gente que realmente tiene ganas de cambiar las cosas. Apoyemos a la gente que tiene verdaderas ganas de cambiar las cosas y si no, involucrémonos, metámonos, hagámosle un seguimiento, sigámoslo de cerquita. ¿Qué hiciste con la plata que agarraste? ¿Qué hiciste con los proyectos que...? O sea, hay un montón de maneras de poder defendernos, de poder defender la democracia, de poder hacer uso de nuestros derechos como ciudadanos. Bueno, gracias, Moni, creo que fuiste clara y gracias por ser nuestra corresponsal allí. Bueno, un beso enorme a todos y ya vamos a acomodar las cosas para darle de nuevo al proyecto. Un beso grande a todos. Otro, Moni, un abrazo y te esperamos. Bueno, y así pasaba la noticia de último momento del territorio insurgente. Hay gente que se encarga de romper la veda. Y hablando de veda, tenemos, es lo que hay, tenemos las, digamos, la fórmula presidencial, tenemos. La tenemos por partido y agárrense porque van a escuchar nombres que por ahí le suenen rimbombantes, como por ejemplo, ya vamos a ir. Aquí tenemos por el Frente para la Victoria, que son los únicos que se presentan, no sé qué tan internas son. La tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou, que es el actual ministro de Economía, Alianza Unión para el Desarrollo Social, la UCR. Más de un peronismo disidente que se empezaron a recolectar ahí. Una alianza media rara entre el radicalismo y el peronismo. Ahí hay algo turbio. Ricardo Alfonsín, que es diputado nacional. Y Javier González Fraga, que es economista. Esa es la fórmula por el Frente Amplio Progresista. No, la Alianza para el Desarrollo Social, que es Ricardo Alfonsín y Javier González Fraga. Tenemos el Frente Amplio Progresista. Partido Socialista más el GEN. ¿Quién sabe quién es el GEN? Hermes Wiener. Acá está uno de los candidatos a presidente que movió todo su aparato para romper la veda. Hoy justamente. Que es actual gobernador de Santa Fe. Y Norma Morandini, senadora nacional. Esa es por el Frente Amplio Progresista. Coalición Cívica, ARI, y acá agárrense. Ya tenemos a Elisa Carrió, diputada nacional, y Adrián Pérez, será el hermano de Damián, de Luis Pérez, uno nunca sabe. Adrián Pérez, diputado nacional. Alianza Proyecto Sur, Alcir Argumedo, Jorge Cardelli, que es diputado nacional por Proyecto Sur, y acá agárrense. Que el que depositó dólares recibirá dólares fue una gran mentira. Tenemos la Alianza Frente Popular con nuestro querido y amado Eduardo Duhalde y Das Neves, gobernador electo en Chubut, Das Neves. Eduardo Duhalde, un dinosaurio que todavía no se muere, no sé qué está pasando, pero sigue ahí tratando de hacer no sé qué cosa y quiere llegar a la presidencia. Que salga segundo, salga tercero, estamos todos locos si este muchacho llega a acumular algo de voto. Alianza Frente Popular. No sé qué tan popular puede ser Duhalde, ¿eh? Y acá tenemos otra alianza. Que digamos que toda la fórmula está llena de alianzas. Porque ahora tenemos Alianza Compromiso Federal. Y acá lo tenemos a Alberto Rodríguez A, gobernador de San Luis, y José María Bernet, ex mandatario santafesino. Alianza Compromiso Federal. Y acá tenemos también a otros. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Ahí lo tenemos. José Saúl Bermúz. No es, cuando dije Saúl se habrán querido agarrar los pantalones, pero no tiene nada que ver con otro muchachito que también hizo de las suyas en Argentina. Frente de Izquierda y de los Trabajadores, José Saúl Bernús, alias Jorge Altamira, Cristian Castillo como vicepresidente. Partido del Campo Popular. Que alguien me diga quién es José Bonacci. José y José Villena. ¿Quién es Bonacci? ¿Quién es Villena? Si alguien me lo puede decir y alguien me saca esta duda. Tenemos también el Movimiento de Acción Vecinal. Sergio Pastore y Gilda Rodríguez. Que uno nunca sabe. Movimiento de Acción Vecinal. Bueno, veremos. Si alguien me sabe explicar quién es José Bonacci, yo le agradecería. Porque no lo conozco, de verdad que... Habrá productor ahí, tampoco lo conoce, no lo conoce nadie. Y aparecieron cada partido que dio me libre. Aparte de la alianza del Frente Popular con Eduardo Duhalde y Das Neves. Ahí está el... Bueno, lo dejamos ahí. Además de presidentes y vices, el 14 de agosto se eligen 130 diputados nacionales y 24 senadores en 8 provincias. Cargos que en algún distrito son diputados por varias listas de un mismo partido o alianza. Bueno, también es importante conocer que el partido que encabeza Rodríguez A está integrado, entre otros, también por el PRO. Ay, mamá. Esas alianzas raras que se hacen, uno nunca sabe para qué o por qué. Y bueno, tres, Elisa Carrió, ahí no, otra que está en otra de las fórmulas. Tres días antes del cierre de campaña, Elisa Carrió estuvo en la UADE, Universidad Argentina de las Empresas, dando una charla que tuvo a los principales dirigentes de la coalición cívica y a Mariano Grondona como moderador. Dijo, entre otras cosas, Aníbal Fernández es narco sin eufemismo. Narco, y habló de la narcopolítica. Maite Santa Cruz leyó un mensaje: feliz cumpleaños, Maite Santa Cruz. Está cumpliendo años una compañera aquí, me interrumpió en la mitad, no sé por qué, pero feliz cumpleaños, te dedicamos todo este programita para vos. También lo tenemos a nuestro compañero Alfonsín. En su cierre de campaña, criticó fuertemente al oficialismo y dijo: en los últimos 6 meses se fugaron 10 mil millones de dólares mientras tocaban el rock. Esto lo dijo en obvia alusión al ministro de Economía, Amado Boudou, que anduvo tocando algunos... Bueno. También hay que hablar de las campañas televisivas de estos candidatos, y me quiero parar en una, que es la de Ricardito Alfonsín, que la propaganda de televisión de campaña de Ricardo Alfonsín, donde se muestra situaciones de inseguridad extrema, exageradas, hasta casi ridículas. Por ejemplo, un hombre que sale a la calle y se encuentra con que le habían robado el estéreo del auto. Y se pone a festejar porque no le robaron el auto. Son lo de la más nefasta que se han visto últimamente. También hay otra, que es de Ricardo Alfonsín, que están toda una pareja comiendo en su casa y se empieza a escuchar un ruido de auxilio, me están robando, y que la mujer no lo deja salir al marido porque, pensando en que puede ser una trampa, y sale diciendo ahí, terminada esa propaganda, sale diciendo de que nos robaron hasta la... A ver, no me puedo agarrar. Ahí está. Nos robaron hasta la posibilidad de ser buenas personas. No sé cómo pueden, digamos, qué impacto puede tener eso en los votantes, ¿no? La verdad que no sé. Tenemos a nuestro compañero insulto más que nada, Eduardo Duhalde, que incorporó a su campaña un jueguito que no se puede encontrar en internet, que es una parodia de Fútbol para Todos, donde el equipo de Duhalde, que está integrado por Macri, escuchen, bien, que a ver si se van dando cuenta. El equipo de Duhalde: Macri, Del Cel, Das Neves, Duhalde obviamente, Reutemann, que juegan contra la patota oficialista, que son Cristina, Aníbal Fernández, Moyano, John Glender, Moreno. Y en el partido no se puede hacer goles al equipo de Duhalde. O sea, tiene un blindaje, se piensa que tiene el poder. No sé qué pasará en estas elecciones. Lo que sí empecemos a ponerle un poquito de cabeza. Más vale malo conocido que bueno por conocer. O no, o otra cosa de ver que mejor que estemos como estamos y no probemos más nada. No intentemos desondar muy lejos, porque si no nos agarra la noche, como nos pasó con nuestro amigo ya y muy nombrado Miguel Del Cel, que casi nos hace caer de espalda a un par. No vaya a ser cosas que mañana tengamos sorpresas nuevamente. Empecemos a elegir bien y a conciencia. Y veremos qué pasará mañana. Mañana son las internas obligatorias. Después en octubre serán las elecciones ya para presidente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasará? Esto fue ¿Quién es quién? Aquí en esto que es aquí ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Y a Yelén, cuando se dé vuelta y esté atenta, vamos a la música. Señoras y señores, hemos llegado al final de esto que es aquí ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Ya hemos llegado al final, la tuvimos cargadita de noticias. Tuvimos noticias de color con las campañas de nuestros candidatos. Y una sola cosa, empecemos a elegir con la cabeza, por favor, se los pido. No tengamos una sorpresita como la de las elecciones pasadas, que después los comentarios fueron un montón. Hay que empezar a elegir con conciencia y ver qué es lo mejor para nosotros, para el país y para toda la gente, digamos. Así que con esto nada más, me despido, será hasta el sábado que viene, porque yo esta tarde no estoy, tengo otros compromisos, así que la mezcla esta tarde no se hace. Yo sé que la van a extrañar, así que nada, un beso muy grande, un saludo muy grande a todos y está bueno compartir esta hora que me estoy acostumbrando de a poco. y que no sé si se la voy a volver a dar a nuestros compañeros. Ya me adueñé, así que nada. Chau, hasta el sábado que viene. Esto fue Aquí Ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Y gracias, Aye, por estar ahí del otro lado. Así que dale. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludo.